cuando suena el despertador. Salto de la cama y miro el reloj. Me lavo muy bien los dientes, la cara y las manos, así empiezo yo. Voy revolviendo mi pieza, buscando pantalones y un par de medias, pero tengo un problemón. El pijama en mi cabeza se trabó. Primer día de escuela, no me puedo imaginar. Cereales y tostadas que me hizo mamá. Papá, los